María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano del Feminicidio, organización que desde 2010 ha exigido la activación de la alerta de violencia de género en la entidad, celebró lo anunciado por el mandatario estatal al considerar que el anuncio es en sí el reconocimiento de que en el Estado de México las mujeres son víctimas de un patrón de violencia sistemática en su contra y que pone en riesgo su vida. Parte de una batalla de procesos judiciales para que la autoridad entienda la necesidad de este mecanismo de acción urgente para proteger y salvaguardar la vida de las mujeres. Si se hubiera aceptado en el 2010, se hubiera evitado que hoy hablemos de la cantidad de mujeres que han sido asesinadas en el Estado de México y desaparecidas. Estrada abundó que en el Estado de México, la violencia contra las mujeres no debe medirse en tasas de incidencia, sino en las formas crueles y degradantes en que las mujeres están siendo asesinadas y desaparecidas. Para el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, las acciones que se desprendan de la declaratoria de la alerta de violencia de género deben de ser presentadas de una manera integral y con un enfoque de género y respeto a derechos humanos. Tras lo declarado por el gobernador del Estado de México, el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, por primera vez desde su creación en 2007, reconoció que la alerta de violencia de género está diseñada para atender la violencia feminicida y no para atacar a los gobiernos locales, por lo que finalmente decretó la alerta. Ahora corresponde por ley a la Secretaría de Gobernación elaborar el programa de acciones que deberán emprenderse de manera urgente en estas 11 localidades y notificar oficialmente de ello al gobierno del Estado de México, que tendrá la obligación de implementarlas. Se espera que en los próximos días se active formalmente la alerta de violencia de género. Desde México, para Informativo Voces Nuestras, con información de Anaís Zamora, Gabriela Godínez, Radio CIMAC.